Harmony. Se nota que tú no me has podido olvidar. Cuando tú me ves te da pa' recordar como yo te dejaba crola y culala. Cuando te emborrachas a ti te da pa' mí, como te daba y te hacía venir. Con mi boca te la saboreaba a ti. Sé que nadie te lo puede hacer así. Yo te debo a ti la like, culala, baby. ¿Cómo tú te atreves a andar diciendo que soy yo que ahora ha cambiado? La que ha cambiado eres tú, que tienes par de meses que ni me ha llamado. Par de meses que ni me ha tirado. Par de meses que ni me ha buscado. El culo que era para siempre mío. Par de meses que ni me lo ha dado. El licor siempre te da pa' mí cuando tú tienes dos tragos en la cabeza. Los otros días me llamaste porque tú te diste un humo de cerveza. Tú siempre me solicitas cuando tú estás borracha. Yo te llevo a las estrellas, te dejo la like, culala. Se nota que tú no me has podido olvidar. Cuando tú me ves te da pa' recordar como yo te dejaba crola y culala. Cuando te emborracha a ti te da pa' mí, como te daba y te hacía venir. Con mi boca te la saboreaba a ti. Sé que nadie te lo puede hacer así. Yo te debo a ti la like, culala, baby. Plantada, y cada vez que te embriaga, siempre la misma llamada. Baby, ¿dónde tú estás? Contigo yo quiero estar. Y tú vienes pa' donde tu papi, yo te como hasta la mañana. Se nota que tú no me has podido olvidar. Cuando tú me ves te da pa' recordar como yo te dejaba crola y culala. Cuando te emborrachas a ti te da pa' mí, como te daba y te hacía venir. Con mi boca te la saboreaba a ti. Sé que nadie te lo puede hacer así. Yo te debo a ti la like, culala. Le nota que tú no me has podido olvidar. Cuando tú me ves te dan pa' recordar como yo te dejaba crola y culala. Cuando te emborrachas a ti te da pa' mí, como te daba y te hacía venir. Con mi boca te la saboreaba a ti. Sé que nadie te lo puede hacer así. Yo te dejo a ti la like, culala, baby. Mentira. Culala. Baby, tú sabes que nadie te lo va a hacer como yo te lo hago. Nunca. Tú sabes que yo siempre te dejaba así la like, culala. La estrella, en el aire, así livianita.